Es momento de quedarnos con nuestro espacio Cosa de Todos. Ya se lo anticipamos en el arranque de la mañana, que se trata de un espacio grabado en el día de hoy. Lo que sí que es cierto es que mientras estamos grabando este espacio, pues estamos también, hicimos el anuncio de que el espacio no podía ser en directo. Hoy nos acompaña, lo van a comprobar enseguida, el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, en representación del Partido Popular, al que llega el turno de intervención en Cosa de Todos. Y bueno, pues a las 12, a esta hora, pues precisamente tiene un encuentro, una junta de portavoces. Así que, en definitiva, el espacio es grabado, lo hemos anunciado y sí que están llegando, en el momento en que estamos grabando el espacio, nos están llegando preguntas de los oyentes y, por tanto, bueno, iremos con esas cuestiones. Nosotros ya lo decíamos en directo y se lo avisamos a los oyentes precisamente por si querían dejarnos sus cuestiones que quisieran que trasladáramos a Manuel Toro, el alcalde de Ubrique, como decimos, a quien tenemos ya al otro lado del hilo telefónico y vamos a saludar. Bienvenido, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Juan Carlos, y a todos los ubriqueños. Hay diferentes temas de interés a nivel general que vamos a ir repasando como novedades, como suele ser habitual en este espacio. Y a continuación ya iremos con esas preguntas de los oyentes que están llegando, como decimos, en estos minutos. Y dentro de lo que son cuestiones destacadas, bueno, pues por ejemplo, ¿no? El último tema que además quedaba sobre la mesa a finales del 2014, hace un par de semanas, y en el que imagino que se está trabajando, porque en eso se quedó, digo, son los presupuestos de 2015, ¿no? Sí, exactamente. Vamos, se llevaron al pleno y vamos, de todos los portavoces tenían la información de todo lo que eran los presupuestos y vamos, tuvimos que el PA votaba en contra, el SOE ahí planteó en un momento dado pues que se quedaran encima de la mesa y también Izquierda Unida y bueno, planteamos de que ya se había dado toda la información en respecto al tema del presupuesto y de alguna forma surgió un tema ahí que por eso lo dejé encima de la mesa y eran pues también de partidas presupuestarias que en este caso se llaman extrajudiciales. Es un concepto que se detalla que viene ya de por sí dado en los presupuestos, pero en que en ningún caso son partidas extrajudiciales, ¿no? Pero es un concepto, como digo, de presupuesto. Y eso fue un poco más o menos el tema de que se quedara encima de la mesa, aunque esa información ya había estado a disposición de todos los portavoces en secretaría y en intervención, porque a lo que se refieren esas facturas, pues sin duda son de servicios que se han realizado durante el anterior ejercicio y que esas empresas pues no habían presentado la factura en tiempo y en fecha, ¿no? Entonces, bueno, para que haya más claridad y haya más información, que no son facturas como otros puedan decir, que son facturas que están en el caos, en absoluto, sino son empresas que realmente han entregado, han emitido la factura fuera del ejercicio correspondiente, por lo cual, como aquí no tenemos nada que esconder ni nada que tapar, son temas claros y detalles que hay que dar, pues bueno, nosotros encantados de demostrar la información para que se vea que la información pues es la que es fiel y que corresponde, como digo, a esas facturas que ellos mencionaban, que digo que estaban también ya planteado esa información con antelación, pero que para mucha mayor claridad, pues dejamos el presupuesto encima de la mesa con el objeto de llevarlo también a enero, porque también ahí hay capítulos de inversiones interesantes, sin duda, que mejorarán el tema de la población de Ubrique también más, y por lo cual es importante aprobarlo pues en este mes de enero. No sé si, por cierto, la Junta de Portavoces que, como decimos, este espacio es grabado, bueno, pues justo en estos instantes, a las 12, estaba prevista esa Junta de Portavoces. No sé si el tema sobre la mesa son esos presupuestos. Sí, el tema en concreto de la reunión de portavoces es el tema de presupuestos del 2015 que quedamos, pues primero de año, pues realmente se diera este tema y, como digo, para mayor aclaración, porque también ahí hubo sí propuestas que hicieron otros partidos y que se incluyeron en los presupuestos y que son sin duda fundamental para la población de Ourique. Y en este caso, bueno, como digo, para mayor claridad, aunque estuvo a disposición de esa información, que esas facturas que hacían referencia eran solo y exclusivamente facturas de servicios que se habían realizado de empresas de Ourique, pero que no la habían facturado en tiempo y en fecha. Entonces, no hay que dar mucha vuelta al tema, sino aclarar aquella información que en un momento dado, como digo, han tenido a disposición. Para mayor claridad, pues ponemos encima de la mesa una reunión de portavoces para tener y detallar más claro todos estos conceptos. Pues eso, en relación a los presupuestos de 2015, hay otra serie de temas que son protagonistas, están siéndolo en nuestra localidad en el cambio de año. Me refiero, por ejemplo, a lo que es la gestión del servicio de basuras. Se hablaba incluso, ¿no?, de la posibilidad de que, si no había inconvenientes burocráticos y demás, desde el 1 de enero ya se contara con la empresa básica de Mancomunidad, empresa pública, como nueva gestora del servicio de basuras en nuestra población. Finalmente esto se está retrasando, ¿no? Bueno, sí, nosotros quizás hemos tenido un poco de inconveniente por lo que sería la documentación que en este caso tenía que facilitar la empresa Bioreciclaje tanto al ayuntamiento como a Básica. Entonces esa documentación que por parte de Bioreciclaje pues debería de haberse facilitado en el mes de diciembre, no se había, por parte de la empresa no se había facilitado. Entonces convoqué una reunión con la empresa para ver cuál era el motivo de que esa información, que era totalmente esencial para el cambio de que los trabajadores pasaran a Básica, esa información era vital. Y en ese caso, pues la reunión mantenida con la empresa de Bioreciclaje, pues se aclararon todos estos puntos. Y entonces, en este mes de enero, pues dijeron que darían toda la información a la empresa básica de la propia Mancomunidad, para que a la vez también pues toda la que es la documentación, diríamos, burocrática y de trabajadores, pues se le pase a Básica, porque realmente aquí lo que se trata es que nosotros como ayuntamiento tendremos que llevar a pleno, y quiero, si es posible, en este pleno del mes de enero, es el planteamiento que tengo, llevar a pleno lo que sería la sección de competencia a la Mancomunidad, hacia un pleno donde el pleno de Ourique cede las competencias en este tema de basuras y demás y jardinería, pasa las competencias a Básica. Entonces todo este tema, precisamente esta semana también, los técnicos pues están en contacto con Básica, ultimando todos los detalles burocráticos que son los que harán al final pues que todo este proceso se culmine. Estaríamos hablando, por tanto, digo, como previsiones que barajáis del mes de febrero para que pueda entrar ya en funcionamiento la nueva empresa. Sí, no, nosotros nuestra idea hubiese sido, como digo, que en el mes de enero se hubiesen cedido las competencias ya básicas, ¿no? Nuestro planteamiento era el inicial, que entrara en 1 de enero del 2015 ya con las competencias cedidas, pero era vital para esa finalización de Bioreciclaje del personal. Era sin duda esencial que toda esta información ya se la hubiese pasado Bioreciclaje directamente a básicas. Entonces no se la pasaba en tiempo y en fecha, y fue el motivo de citar una reunión al consejero de Bioreciclaje para solucionar el motivo de por qué no habían pasado esa información. Es un tema que ya se ha visto, se ha solucionado, y esa información se la tienen que pasar directamente, porque nosotros, como te digo, la competencia la pasamos directamente de Bioreciclaje a Básica de la Mancomunidad. Entonces es un proceso ya de documentación. Entonces el paso inicial ahora mismo es llevar al pleno la cesión de las competencias a básica, y por lo cual que Bioreciclaje en este mes pues entregue toda la información correspondiente a esas competencias que le cede el Ayuntamiento de Ubrique. Ese cambio de empresa imagino que no va a suponer ningún tipo de parón en la prestación del servicio de recogida de basura, sino que esto se hace de en el día determinado. Cambiarán los rótulos, por decirlo de alguna manera, de una empresa a otra, con evidentemente a nivel organizativo y logístico ya a nivel interno todo preparado. Pero quiero decir que el ciudadano no va a notar nada, simplemente que van a cambiar un poco la rotulación, se habla de ese nuevo material además y demás, pero que no va a haber ningún tipo de incidencia en el propio servicio en sí. No, en absoluto, es decir, aquí el servicio se va a seguir prestando día a día como se está llevando a cabo estos 3 años y medio largos, y anteriormente también el servicio va a seguir sin ningún tipo de pega. Ahí lo que nos vamos a encontrar, una vez que esté finalizado todo este tema burocrático de sección de competencias, pues lo único que habrá es que nos encontremos una mejora importante, porque por parte de Básica harán una inversión de 700.000 euros en todo lo que es equipamiento nuevo de camiones, y nos encontraremos con unos camiones lógicamente nuevos, comprados totalmente nuevos por la mancomunidad, que es la que hace la inversión, y también una inversión de 400.000 euros, que era un planteamiento que el Grupo Popular y equipo de gobierno tenía planteado, que ese no era el sitio adecuado para tener una zona de basura por el tema de salubridad, también de limpieza, de imagen. Y lo que nosotros le hacemos a Básica es una cesión del suelo detrás del líder donde se va a realizar una obra, por lo cual ya con esa obra estamos haciendo una inversión de 400.000 euros, que se pueden presentar también las empresas de Ubrique para hacer esa construcción que vamos a hacer de las nuevas instalaciones allí. Y lógicamente pues el total de inversión que hace Básica en Ubrique, pues no solamente los camiones, la infraestructura, es una inversión de 1.300.000 euros, y donde los ciudadanos van a ver precisamente pues unas nuevas instalaciones que van a estar en 3 o 4 meses finalizadas, y un equipamiento nuevo de camiones, y sin duda pues también lo importante es que todo el personal que está trabajando tiene garantizado su trabajo, que es lo vital, es decir, que cada uno de los trabajadores, tanto de limpieza como de jardinería, pues tiene garantizado su trabajo, y lo que pasaría de Bioreciclaje, en este caso, a una empresa 100% pública, que es Básica. Lo hemos comentado en los últimos meses, las últimas semanas, cuando nos hemos referido a este tema, pero para las personas que nos estén escuchando, sin duda es un tema también, evidentemente, de interés. ¿Esto va a tener algún tipo de repercusión en la tasa de basura de este año? No va a tener, en este caso, las cuentas que salían para este proceso de cambio. Había una diferencia entre ingresos y gastos, en este caso este año 2015, ya se estuvo hablando con una reunión con todos los portavoces, y planteamos pues que no iba a repercutir para nada en lo que era la tasa de basura. Bueno, pues eso ya decimos sobre este tema. Otra cuestión que en este cambio de año está siendo protagonista se refiere a la construcción de 10 naves nido, como se denomina por parte de la propia Zona Franca, que es la que está impulsando este proyecto. Recuerden ese vivero de empresas, 10 naves se van a alquilar a emprendedores y que se van a edificar en una parcela que está situada junto a la Fundación Movex, que de hecho cede la Cámara de Comercio, que en principio, en su momento, era la que iba a impulsar, ¿no?, este proyecto. Lo digo porque Zona Franca en estos últimos días ha informado, ¿no?, de que está dando ya esos pasos previos, en concreto informada de la solicitud de la licencia de obra para las 10 naves nido que va a desarrollar en nuestra localidad, como paso previo e indispensable a la licitación de las obras que tienen previsto realizar en este mes de enero. Sí, no, la verdad es que sí, es una apuesta, ¿no?, que hizo también el Grupo Popular, también y equipo de gobierno que planteamos que sin duda también, porque siempre, gracias a Dios, hay iniciativas emprendedoras en Ubrique, no solamente en el sector de la piel, y la verdad pues la apuesta que hacíamos como popular y equipo de gobierno sin duda era importante, ¿no? Era facilitar a la pequeña y mediana empresa, pues que lógicamente se encontraba una inversión realizada, que en este caso pues son 10 naves, ¿no? Que hay otro empresario de la pequeña y mediana empresa también, porque han comprado sueldos industriales y edificando sus naves, y que es importante, ¿no? Entonces aquí con esta inversión lo que facilitamos al emprendedor es que lo que va a pagar en régimen de alquiler una cuantía en base a al tipo de nave que vaya a escoger, y sin duda pues facilitarle a esa pequeña y mediana empresa que se va a encontrar una nave pues totalmente terminada, solo nada más para entregar los proyectos, encontrarse una nave, encontrarse la llave para entrar a esas naves y ejercer ahí su actividad sin tener que hacer una inversión ni de compra de suelo ni de nave. Entonces, la inversión que hace Zona Franca es de 1.080.000 euros, que ya este tema también se lo he comunicado a diferentes empresas de construcción de Ubrique, que también algunas estén escuchando también radio, pues que estén también pendientes, porque Zona Franca en este mes de enero en la página web suya de Zona Franca pues estará toda la documentación de lo que será la licitación de esas 10 naves que se van a construir todas de un tirón. Vamos, no van a ser una y después otra, sino hacer la construcción va a ser de 10 naves que se van a edificar detrás del móvil. Bueno, es una inversión de 1.080.000 euros esa construcción, que es un dinero que sin duda pues es importante que se quede en el pueblo de Ubrique, en la empresa de Ubrique, y también y que ese dinero pues rote en los diferentes comercios o establecimientos que necesiten para esa construcción, ya sea tema de ladrillo, sea tema de metal, que repercuta en la localidad de Ubrique, ¿no? Que creo que es importante una inversión de esta índole, porque genera trabajo y dinero en Ubrique, genera empleo en el tema de la construcción, pero también genera pues de que emprendedores van a tener a su disposición 10 naves nido, que sin duda es una inversión que hace Zona Franca de Cámara de Comercio y la Fundación Incide, que va a repercutir sin duda en la población de Ubrique. Y otra cuestión, otro tema, ¿no? Que bueno, pues es foco de interés, también por su importancia, ¿no? Cuando estamos hablando de un documento que va a suponer bueno, pues el esquema, las directrices a nivel urbanístico de una población. Ubrique no cuenta con PGOU, y en eso se está trabajando el Plan General de Ordenación Urbana. Digo porque además durante todo este mes de enero ese borrador redactado por el nuevo equipo redactor está a exposición pública. Es otro de los temas destacados, como decimos, durante estos meses, y además hay una programación ya que se anunciaba a lo largo de todo este año, ¿no? Sí, antes de entrar directamente con el tema del Plan General de Urbanismo, que es una cuestión también de futuro para Ubrique interesante, hacer también mención, ya que estábamos relacionados también con el sector de industrial de las naves, pues decir también informar que también desde la parte jurídica de los técnicos de ayuntamiento pues ya se está preparando también una nueva licitación para las parcelas de la zona industrial, que entendemos que de aquí más o menos a mediados de febrero va a estar esa licitación ya preparada, porque hay empresas también de Ubrique que están interesadas en la compra de suelo industrial, y la verdad si los diferentes planteamientos que nos han hecho ya diferentes empresas también en la compra del suelo de la zona industrial va a ser importante, porque no solamente vamos a edificar esas 10 naves, sino que hay empresarios de Ubrique que están por la labor, y hay una gran las conversaciones que hemos ya mantenido con diferentes empresarios de Ubrique, tanto del sector industrial de la piel como de otros sectores, están interesados en la compra de suelo, y nos podemos ver que también pues vamos a construir este año nuevas naves en lo que sería la zona industrial. Y como digo, es importante esta información, porque a mediados de febrero tendremos ya preparado toda la documentación, el borrador ya se está ultimando para hablarlo con los portavoces, y en el mes de febrero para poner de nuevo esa licitación para esas parcelas que hay allí pendientes de vender, que como digo hay gran interés y tenemos ahora mismo pues no, casi el 50% ahí planteado de que se comprarían de suelo industrial. Recordemos que se trata de las parcelas que quedaron después de una primera fase, ¿no?, de venta. ¿Estaríamos hablando de cuántas parcelas? Sí, allí aproximadamente quedan todavía unas 10 parcelas. Y diríamos que ahí ahora mismo en firme puede haber 5 o 6 parcelas vendidas y están pendientes otras 3 o 4, que es decir que si todos esos temas los vamos cerrando aquí en estos meses y se entregan, se entre la licitación, podemos encontrando que gran parte de las parcelas industriales pues estarían vendidas, y eso significa básicamente de que esos empresarios harían más inversión en el suelo industrial, y la verdad es que hay que agradecer que la actividad que hay en esa zona industrial, si la comparamos con otros industriales de Andalucía, la verdad es que la actividad que hay en Ubrique en cuanto al tema de la construcción es muy importante, ¿no? Pues esto, como decíamos, de un lado, en relación al proyecto de la zona franca, son naves que se alquilarán a emprendedores, un total de 10, y en este caso concreto naves en parcelas, terreno municipal, pero también para uso industrial. Y bueno, pues estaremos hablando de venta de esas parcelas, un total de 10. Decíamos sobre el PGOU, mes importante este mes de enero, digo porque, por supuesto, es importante la participación, ¿no?, de los ciudadanos como tal a nivel privado o incluso de los colectivos en lo que es la elaboración de un documento tan importante para un pueblo como es un PGOU, un Plan General de Ordenación Urbana. Durante este mes está en exposición pública ese borrador y también no sé si hay previstas reuniones con colectivos. En definitiva, sí que es posible ahora mismo contribuir, hacer aportaciones, y es algo que tienen que tener muy en cuenta los ciudadanos, ¿no? Sí, no, la verdad es que es un tema muy importante, ¿no? Hablar de lo que es el tema del Plan General de Urbanismo, pues sin duda solucionaríamos muchos de los problemas que, bueno, primero tenemos las normas sofigarias, que son ya bastante antiguas, ¿no? Y entonces es fundamental para el crecimiento y solucionar muchos de los problemas urbanísticos, pues que todo el proceso que estamos llevando pues finalice positivamente y realmente pues tengamos una solución a lo que es la zona del futuro de Ubrique, tanto a nivel de construcción para viviendas como a nivel también de construcción para zonas industriales, la zona también de la zona del casco antiguo también, que no tengamos que estar dependiendo más años en cuanto a las normas que planteen de patrimonio o cultura, y la verdad es que es un plan general de urbanismo que es un equipo de redactor que ya conoce con bastante información, porque han sido equipos redactores también de otras legislaturas, entonces conocen perfectamente todo el tema. Bueno, y ahí hemos estado planteando pues zonas diferentes para solución de aparcamiento, crecimiento urbanístico, como digo, comercial, de industrial y de vivienda. Bueno, y también sin duda pues solucionar muchos de los grandes problemas, como digo, en cuestiones de más inversiones en tema de embarcamiento, como también ahí están recogidos ya, porque el equipo redactor pues ha estado también en la delegación de fomento y está incluido en ese plan general de urbanismo, lo que sería la variante también, como también el equipo redactor pues está en contacto también con la delegación de la consejería para el tema de inundaciones, que sin duda son temas vitales que tienen que ir en cuadrado y solucionado en este plan del urbanismo, porque esos aspectos tan importantes que estén incluidos en ese plan general de urbanismo, tendremos ya pues un paso muy adelantado para esas posibles inversiones que se plantean de la Junta de Andalucía en cuanto a variantes, como al tema de inundaciones de Ubrique. Bueno, pues son algunos de los temas a nivel más genérico, podemos decir, ¿no? Que evidentemente son de interés de todos, que queríamos abordar, plantear al alcalde de Ubrique en el día de hoy dentro de este espacio Cosas de Todos, pero también están las preguntas de nuestros oyentes con las que vamos a ir enseguida. De todas formas, dado que estamos en estas jornadas de arranque de este 2015, ¿qué novedades se prevén por parte del ayuntamiento hoy en concreto? Estamos hablando de un espacio que llega el turno al Partido Popular en concreto, pero bueno, coincide con lo que es el equipo de gobierno en definitiva. ¿Qué temas van a ser o van a dejar, aparte de lo que hemos comentado, van a dejar novedades en este arranque de año? No sé si, por ejemplo, está ahí también el proyecto de mejora de iluminación, no sé si se va a concretar en estas próximas semanas, próximos meses. Hay muchas preguntas en muchas ocasiones, ¿no? Por parte de los ciudadanos, precisamente torna a mejoras de iluminación. No sé si hay otra serie de cuestiones que, ya digo, o estén dejando novedades o vayan a hacerlo en estas próximas semanas. Sí, no, vamos, empezamos el año, la verdad es que pues también con muchísimos planteamientos de mejora de infraestructuras en Ubrique, ¿no? Y sin duda, pues la verdad es que uno de los temas que nos preocupa y que sin duda pues estamos potenciando es el turismo, porque la verdad es que es de agradecer, ¿no? Como se ha notado un poco el tema importante del tema del turismo, hemos tenido muchísimos visitantes en estos meses de Navidad y de diciembre, han sido muchos las personas y el incremento de turismo que hemos tenido en este año 2014. Para nosotros es esencial seguir trabajando en el sector del turismo y, como digo, la verdad es que hay que agradecer el ambiente en este mes de diciembre, tanto de los ciudadanos de Ubrique como el turismo que ha venido, pues se ha potenciado con actividades también culturales y que de comercio también, el turismo de Ubrique, y en ese tema pues vamos también dirigiendo una de las inversiones que ya hemos pedido a Ariete y que estarán que están ya en licitación para que en la zona de las Palmeras pues planteemos allí una zona de caravanas también para desarrollar un turismo que actualmente no existe. Y también otras inversiones que van dentro del IRT, que sin duda también son mejoras que vamos a empezar. Y esta semana también me decía algunas empresas de Ubrique que se habían presentado ya al proyecto de zona industrial, que habíamos pedido unos 180.000 euros que estaban ya había salido de la licitación, de lo que sería el tema de la zona industrial para alquitranar esas dos zonas industriales, como también la terminación de la rotonda del Lidl, como las rotondas del MOVE en este caso, que sin duda bueno, una inversión también que es de mejora en aquella zona y que también se va a culminar, hablando de aquella zona, se va a culminar con lo que es la terminación de esa obra que ya se ha empezado del Profea, que va desde el Hotel Los Meiji hacia la rotonda del Lidl, que deberá terminar ya en un par de meses, por lo cual esa obra finalizará con esa terminación de lo que es la dos rotondas y el alquitranado que se va a hacer en las dos zonas industriales. Y también última ya también, porque ya en la semana pasada ya recibimos lo que era también todo el material de metal que nos hacía falta y que esta ya misma semana se han puesto a trabajar los trabajadores para con ese material que nos ha llegado para terminar esa pasarela que ya habíamos anunciado que iba en la zona de la Fuente San Francisco. Entonces creo que vamos a dar un cambio importante con esta mejora de esta inversión de la Diputación en cuanto al un nuevo alquitrán en la zona industrial, como tanto las dos rotondas como la terminación de la obra del Profea que va desde Los Meiji al Lidl y también pues siendo el tema que ya habíamos anunciado con anterioridad, que no se había hecho bueno trabajar aquí el material. Y como digo que ya llega, terminaremos también esa pasarela en la zona de la Fuente San Francisco, que sin duda pues también toda esa zona dará un cambio importante a lo que actualmente hay. En ese punto, por cierto, dado que habla, ¿no? De esa pasarela, se vio, ¿no? Que se había quedado ahí la obra, por tanto se estaba a expensas, ¿no? De que llegara ese material. ¿Cómo va a quedar conformada esa pasarela? ¿Qué es lo que vamos a poder ver ahí? Bueno, ahí hemos llegado ya de alguna zona, como hemos apreciado, hay zonas que están cercanas a la propia gasolinera, que hemos intentado, pues, se han mejorado barreras arquitectónicas también en aquella zona. Hemos llegado con una acera que no existía ya hasta gran parte de donde estaban las vallas de protección de la propia carretera. Ya hemos llegado hasta el límite donde podíamos poner esa acera. Y desde ahí lo que vamos a poner, como digo, nos faltaba ese material que no se podía haber pedido porque no había partida presupuestaria del 2014, entraba dentro de lo que sería de este presupuesto prorrogado del 2015, entonces ya el material lo tenemos y veremos allí, pues, que en esa zona que ha quedado, desde donde se ha terminado esa parte de la acera, terminaremos hasta el paso de peatones una acera para que los viandantes, los ciudadanos de Urique, cojan por esa pasarela que irá por detrás de esa valla protectora que están detrás, que están en la carretera. Así que esa pasarela, que por tanto lo que va a hacer es de las veces de acerado, que, bueno, pues por la propia superficie, la inexistencia, ¿no?, de espacio, pues era imposible continuar asfaltándose allí. Por tanto, se va a hacer con esa pasarela metálica, que es por tanto el uso que va a tener, ¿no? Para que haya, para conectar directamente ya y haya por tanto un camino peatonal, una acera peatonal en todo el recorrido, ¿no? Sí, no, aquella zona sin duda pues quedará sin duda pues mucho más amplia de lo que está, ¿no? Entonces es una cuestión también que va dentro de lo que es el plan general de urbanismo y también que lo pueden ver los ciudadanos de Urique, porque está en exposición ahora mismo ese borrador que está a disposición también de todos los portavoces, y ahí se puede apreciar que la idea también dentro de esa zona, sin duda, pues de cara al futuro también sería hacer un proyecto que iría desde la Fuente de San Francisco, pero sin duda un proyecto mucho más importante, mucho de una también de una inversión también mucho más importante, y sería el margen izquierdo conforme bajamos de la Fuente de San Francisco, que es zona de parque natural también, pero proyecta sin duda hacer ahí una inversión importante que cogiera por esa zona, que hubiera un camino con una inversión mucho más importante, digo, y que hubiera un camino mucho más amplio y que llegara pues desde ahí, por ejemplo, hasta la zona de los 20 pilares, que sería un camino también importante y ya no de más seguridad para las personas que hacen deporte, sino que un camino que sin duda daría un valor añadido a toda esa zona. Pues nos vamos a quedar ya con las preguntas de los oyentes. Nosotros, que en el arranque de la mañana habíamos anunciado que este espacio se está grabando, ahora mismo cuando lo están escuchando, bueno, pues ya se trata de un espacio que ha sido grabado, pero al anunciarlo en directo decíamos que nos podían, mientras tanto, ir enviando las preguntas si querían trasladarle alguna cuestión al alcalde de Ubrique, que nos acompaña hoy en este espacio Cosa de Todos. Así ha sido, y vamos a quedarnos ya directamente con esas cuestiones. Por ejemplo, una de las preguntas, por cierto, se refiere a la humareda que, de nuevo, se ha podido ver esta mañana en la zona del vivero, ¿no? Y un poco en relación a lo que ya incluso preguntamos hace varias semanas, allí en torno a la planta de transferencia, pues también hubo una quema importante que duró bastantes horas. En este caso, los vecinos preguntan por qué de nuevo esa quema ahora en la zona del vivero, concretamente. Sí, es lo que se estaba quemando, porque se sigue, lógicamente, limpiando todas las zonas de la población de Urique, y ahí lo que se está quemando para no acumular tanta como se había acumulado en la zona de la planta de transferencia, que lo que se había quemado con anterioridad era la poda que se está haciendo en las diferentes zonas de Urique, y sería una pequeña poda que se está quemando de manera más continuada y no quizás como habíamos hecho, habíamos acumulado muchísimas más podas allí en la planta. Entonces eso es lo único que se está quemando ahí, es poda de los diferentes zonas verdes que se siguen mejorando y limpiando y embelleciendo. Entonces hay poda que se está limpiando y que se está quemando solamente. La pregunta, de todas formas, bueno, nos insistía el ciudadano un poco en si no existiría otra posible ubicación, aunque evidentemente estamos hablando del vivero y temas de jardinería y de residuos en ese sentido, pero buscar, trasladar esos residuos a otra zona para quemarlos, para que no incida tanto en zonas urbanas, ¿no? De Ubrique, decían. Sí, no, yo siempre, no sé, te tomé esta mañana, tengo que hablar también con los técnicos competentes, exactamente, porque ya, como digo, hace la pequeña poda, pero siempre se ha establecido que esa poda se acumulará allí arriba de la planta de transferencia y ahí pues se quemará de forma más continua para no crear una marea tan grande como se hizo en estas semanas atrás. Y la zona que está establecida es aquella zona de la planta de transferencia. Bueno, pues eso de una parte. De otro lado, un vecino de la calle Camino de Benaocaz pregunta por el proyecto que tienen para esta zona. Sí, en el Camino de Benaocaz, lo que es una de las cuestiones que también está dentro del plan general de urbanismo, que hay que buscar sin duda un camino alternativo, y entonces pues es lo que estamos trabajando en ese tema, porque ya empiezan también iniciativas de subvenciones por parte de la propia Diputación. Entonces ahí lo que tenemos planteado ya de cara a este año es pedir subvención para hacer una obra que sea importante para mejorar todo lo que diríamos esa entrada a la zona de esa zona de caza. Pues hacer ahí una obra que vaya con una obra de mejora en cuanto al abastecimiento, lo que hemos hecho en otras calles también con planes provinciales, para hacer una mejora también ahí de abastecimiento de agua y de saneamiento. Y a la vez uno de los planteamientos que están planteados en el plan general de urbanismo es buscar una solución y apostar, sin duda, seguir apostando por esa inversión en la calzada romana, porque es una zona que sin duda no es una zona turística que se puede vender, y es un planteamiento que el Partido Popular quiere seguir trabajando por la mejora de esa inversión en la calzada romana. Y como digo, pues mejorar también, que tienen pues también todo el derecho de nuestros vecinos, estamos planteando pues pedir subvenciones a través de Diputación y mejorar lo que sería el acceso a la vivienda, pero sin dejar de la mano también, como digo, esa búsqueda que está dentro del plan general de urbanismo, de una búsqueda alternativa, un camino alternativo, y solucionar también, no dejar de la mano, lo que es la calzada romana, que es un sitio también de cara importante a ir desarrollando un turismo también por esa zona. En el último pleno se apuntaba, ¿no? Se daba a conocer que, no sé si se está realizando ya o se va a realizar un estudio geotécnico de esa zona. Sí, vamos, el departamento técnico se está estudiando, porque además también ya había planteado también, se hizo una propuesta hace 2 años en el Parlamento andaluz, donde fue una iniciativa que hizo el Partido Popular y que apoyó el tema del Partido Socialista de Izquierda Unida en el Parlamento, donde se planteaba la puesta en valor del tema de la calzada romana. Entonces, ahí lo que estamos planteando, como digo, pues presentar un proyecto a Diputación y mejorar ese acceso a esa vivienda con una mejora de abastecimiento, saneamiento, como se están mejorando otras calles y como vamos a seguir haciendo este año 2015. Pues del Camino de Benaocaz hasta el Camino del Naranjal. Un oyente a través de Line señala, por favor, quiero plantear la pregunta de si piensan desde el equipo de gobierno arreglar algo el Camino del Naranjal. Está intransitable, por lo menos que tapen los boquetes, indicaba. Sí, eso es un tema que precisamente en conversaciones con el delegado territorial de Medio Ambiente, pues tenía planteado en el mes de diciembre pasar por Ubrique para... Tenemos una cita que él tenía planteada en el mes de diciembre, que por cuestiones pues, de enfermedad no pudo venir a Ubrique, y me dijo que en este mes de enero íbamos a plantear una reunión este mes de enero, entonces para tratar diferentes temas competentes de la Consejería de Medio Ambiente. Entonces, uno de los temas que queremos tratar también con el delegado, pues hablar sobre el tema del camino del Naranjal. Bueno, pues por tanto, un tema que se quiere abordar con el responsable, ¿no?, a nivel provincial, porque en ese caso, en el Camino del Naranjal, no sé si por zonas de protección que existen es más complicado hacer obras o no. ¿Cuál es, en definitiva, el obstáculo para que no se arregle definitivamente lo que además supondría una nueva vía, ¿no? Si se utiliza como bueno, pues una segunda carretera, podemos decir, sería otra vía de enlace entre la zona, ¿no?, del Plan Parcial 1 y el casco urbano. Sí, no, ya lo que se plantea dentro de lo que estaba planteando, lo que había planteado la Junta de Andalucía, la Delegación de Fomento, en cuanto al tema de la variante, y dentro de lo que está aquí la exposición del Plan General de Urbanismo, planteaban que sin duda iría por la parte de enfrente del Naranjal, iría una carretera, digamos, que saldría al Moes, y esta zona sí está planteada dentro de la variante. Como digo, que iría por debajo de la zona del polígono de la piel y que saldría a la rotonda del Moes. Entonces, en este caso, entendemos que en el Naranjal hay que hacer una obra, porque hay un desprendimiento. Está cercano al río, hay que hablar con la gente a manos del agua, o en este caso con medio ambiente también, para ver cuáles son las opciones que hacen necesariamente hacer allí un trabajo en condiciones. Porque claro, allí el problema que hay es que cada vez que se arregle el camino y vengan años de agua, el camino, todo el trabajo que se haga allí será sin duda pues totalmente nulo. Entonces, una de las cuestiones que quiero aclarar con el delegado es exactamente que si allí tenemos claro que va en la zona de la zona industrial del polígono de la piel, va la salida y da una carretera que saldrá al móvil, pues quiero sin duda hablar con el delegado territorial cuáles son las soluciones más concretas para poder solucionar ese camino de Naranjal, que sin duda pues es competente también la delegación de medio ambiente en esta materia. Otra pregunta de un oyente que nos ha llegado. Un vecino pide solución para los aparcamientos de la calle Ronda, si existe algún proyecto y en qué consiste. Comenta que ya le han enviado varios escritos. Sí, no, ya eso precisamente esta misma semana yo ya hablaba con el departamento de obras, que se pusiese ya a trabajar, ya sabían pedido toda la documentación en cuanto al tema del camino de Benocá, ya estaba más o menos también el tema solucionado, de porque ello era una zona privada, y así he dicho al departamento de obra en este caso, porque se pusiese ya a solucionar este tema y que solucionáramos ya de una vez este tema para que el planteamiento que teníamos es allí hacer una pequeña obra de aplanar toda aquella zona para que esa zona ya se descargue de aparcamiento y se pueden aparcar allí. Y como digo, ya están las instrucciones al departamento de obra para que empiece a hacer allí los trabajos correspondientes y solucionemos ya este tema. La última vez que hablamos con el delegado de tráfico, precisamente, ¿no?, en este espacio, y también se le preguntaba al respecto. Bueno, se había argumentado por parte del ayuntamiento que hacían falta una serie de permisos, incluso por parte del propio parque, para la realización de esa obra del parque natural. Ya se cuenta con todos esos permisos, por tanto, ya solo depende del ayuntamiento el inicio de esos trabajos, ¿no? Sí, ahí está, había llegado alguna información en cuanto al tema del parque, que estaban ultimando también los técnicos, pero como digo, ya independientemente, yo había avisado ya al departamento de obras que se pusiese a trabajar sobre ese tema y que solucionara la prueba en esta fecha que nos está lloviendo ahora mismo, pues intentáramos de solucionar cuanto antes y empezar a trabajar en esa zona. Y una última cuestión. Una vecina pide que se coloque una baranda en la calle Magdalena, en la parte pendiente de la calle, ya que es zona de paso de muchas personas mayores. Sí, no sé yo si eso ya estaba planteado, porque ahora mismo también dentro de lo que era la zona, vamos, la subvención del plan reactivo de la Diputación, ya se había iniciado diferentes zonas de Ubrique, tanto del casco antiguo y otras zonas también, ¿no? Donde se habían, se estaban poniendo también barandas en aquellas zonas que eran difíciles de acceso, y no sé si en zonas estaban establecidas poner una baranda, que ya lo habían solicitado los vecinos. Bueno, pues eso ya decimos en relación a la calle Magdalena. Es la última cuestión que vamos por aquí por parte de los oyentes que nos han ido llegando esas preguntas durante el mismo tiempo en que estábamos grabando este espacio, insistimos. Y bueno, pues ya antes de finalizar, no sé si algún otro apunte en torno a gestión municipal o, bueno, por parte de información del Partido Popular, al que ya decimos, llega el turno en el día de hoy en este espacio, cosa de todos. Sí, bueno, en este caso también informar que vamos dentro también de la hora de los planes provinciales del 2014, que se inicia ahora también, ya en este mes de enero, empezamos en la calle San Sebastián, de donde terminamos más o menos aproximadamente la calle Remedio. Entonces empezamos a levantar también en este mes de enero, ya avisaremos también al vecino para seguir esa obra, que irá desde la zona donde terminamos hasta más o menos la farmacia, y esa obra de planes provinciales se iniciará en este 2015. Y también uno de los proyectos que están planteados, independientemente también del IRT, que ya están en licitación también, en la zona de 150.000 euros de inversión que le sacamos a la Diputación, para detrás de lo que sería el tema de San Juan, una obra que de ampliación al San Juan, que como digo también ya está en licitación, y son unas obras que también se van a iniciar en estos meses, como digo ya están en licitación, y para aquellas empresas que también, no sé si ya se han presentado algunas empresas de Ubrique, que será también otra obra que iniciamos, junto también los planes provinciales del 2015, hemos planteado también que ya se levantó la Diputación, y en la zona de Los Pinitos también, que queremos actuar ahí también dentro de los planes provinciales, para lo que es el tema de levantar toda esa calle y meter saneamiento y abastecimiento de agua en esa zona. Y también otro de los proyectos que queremos empezar también este año, que está metido dentro también del Procea, que sería la zona del pabellón, en la zona del Caldereto. Y la verdad es que empezamos el año con muchísima actividad en mejora en Ubrique, y en especial también pues hacer referencia, por ejemplo, que en el colegio Fernando Gavilán también se terminó ya inicialmente la obra de la red de saneamiento que faltaba, que no tenía desde hace 37 años, y ya se licitó, la obra se ha terminado, y ahora mismo pues desde la presupuestariamente de lo que es el presupuesto por ahora mismo, también ya desde el departamento de obras pasan esta semana para iniciar también allí, una vez que esté terminado el tema del saneamiento, que ya está hecho la conexión, pues también la mejora de los servicios del Fernando Gavilán. Pues sobre este tema, por tanto, las obras han concluido, ¿no? Digo, sobre lo que era la ausencia de la propia red, ¿no? Bajo el edificio, ahora mismo eso estaría ya solventado y conectada a la red exterior, con lo que no habría ese problema de saneamiento, digo, que no se... No, es decir, con esa obra ya hemos solucionado pues esa inexistencia, si no existía esa red de saneamiento, y con esta obra sí hemos realizado, pues hemos mejorado sin duda pues esa obra que no tenía, ¿no? Hace ya tantísimos años, y está hecha la conexión a la red de saneamiento de esa zona, y por lo cual todo eso pues está mejorando, tanto eso como la fluvial, también las fluviales también, que no tenía el colegio, también se les ha puesto y se ha mejorado. Y entonces el otro día después me decía la empresa que ha hecho la red, esa conexión de red de saneamiento, pues que ellos habían podido apreciar que toda la zona que daría, de todo aquello que estaba lleno de tantísimos años, pues va desaguando perfectamente, y ellos han podido apreciar, aunque necesitan un par de meses de que aquello pues vaya todo saliendo la red de saneamiento, han podido apreciar el tema de la estructura y dicen que no están en perfectas condiciones, pero que sin duda necesitan que haya pues en estos meses pues aquello vaya desapareciendo para sin duda apreciar de que de todas maneras existe un informe de la propia delegación de educación donde dice que no hay ningún tipo de problema de estructura y ellos lo han podido apreciar metiéndose en esa zona. Por tanto, ahora mismo, bueno, pues lo que son esas aguas fecales acumuladas, poco a poco van a ir desapareciendo a través de esa nueva conexión que se ha realizado. Sí, como digo, la conexión ya está solucionada. Llegó el informe de la delegación que no había ningún tipo de problema en cuanto al tema del metano que se hacía referencia. Y ellos han podido apreciar que la obra pues está dando resultado perfecto, que todo se está dejando aquello en perfectas condiciones y que ahora lo que actuamos, pues el compromiso que teníamos en cuanto a que esos servicios que estaban allí pues eran bastante obsoletos y antiguos y ya están allí desde el departamento de obra para modificarlo. Por tanto, digo para en general, ¿no? Pero sobre todo para los padres y madres de los alumnos, para el propio colegio, la mejora de los servicios, por tanto, esas obras van a ser inminentes, van a continuar, que no se van a dejar para dentro de unos meses, sino que... Eso de manera inminente, como digo, ya precisamente estuvieron ayer en el colegio, pues eso fue las instrucciones que di yo ayer concretamente, y dije que se pasaran por ahí el departamento de obra para hablar con el director también y preparar para que desde la parte, en este caso municipal, con presupuesto, pues me hiciesen también la obra de mejora. Ya una vez que se ha hecho el reatracionamiento, pues que también cambian los servicios. Una última cuestión sobre un tema que sobre el que informabas. Te referías, ¿no?, a la reanudación de las obras en la calle San Sebastián desde el punto en el que habían finalizado, o sea, a la altura de la calle de los Remedios, hasta la farmacia. Eso va a ser durante este mes de enero, así que, digo, esto es de perogrullo, pero por insistir en ello, por tanto habría corte de tráfico. Y imagino que se va a volver a la alternativa que ya se utilizó en su momento. Sí, de todas maneras tengo que presentar con el departamento de obra también y con el jefe de policía también para antes de iniciar lógicamente hablar con esa zona de los vecinos, igual que hicimos en anteriores ocasiones, y preparar pues cuál sería el planteamiento para no obstaculizar en la medida posible pues los diferentes de esa zona, porque claro, ahí sin duda desde la calle de Remedios saldría perfectamente, o como digo, para más detalles me tengo que sentar esta misma semana para concretar esos detalles y que se empiece esa obra con y que no obstaculice en la medida posible pues a la circulación. Es decir, que la calle San Sebastián en un tramo u otro al fin y al cabo va a quedar cortada y por tanto tendría que volver a utilizarse la calle Ruiz Martínez. Sí, no hay que dar otra opción, como digo, para tenerlo más claro y más planteado, quiero sentarme con el departamento de obras y de policía también, con el jefe de policía, para ver cuál es la opción, aunque esa es la que queda, ¿no? Pero para ver, sentarme y tenerlo yo claro esos detalles. Pues obras que irían hasta la altura de la farmacia allí en la calle San Sebastián. Bueno, pues nos vamos a quedar en este punto. No sé si algún apunte más que añadir por parte de Manuel Toro. Bueno, todos los apuntes también que hemos estado hablando también esta semana, porque se nos han invitado también desde Bruselas para una segunda reunión que vamos a tener ahora a partir del día 19 para seguir, digamos, cerrando en esta segunda reunión, porque se nos mandó desde la ANPIEL una citación desde la delegación de gobierno de la Junta de Andalucía en Bruselas, donde hay una nueva reunión y aquellos temas que tocamos inicialmente de lo que sería la denominación de indicaciones no geográficas, bueno, está el tema de la denominación de la piel de Ourique, pues estamos invitados a una convención europea también para cerrar este tema, que creo que es fundamental que el Ourique, aunque el sector de las firmas va mejorando y el sector industrial, ahí están los datos de paro, va poco a poco mejor y se plantea, por los planteamientos de información que tengo, es que haya mucha más cantidad de producción de los tipos de piel. Creo que es importante, independientemente de que estén las marcas, de que nosotros pues sigamos luchando un tema tan importante como es la propia denominación nuestra de Ourique, de la piel de Ourique. Es una reunión que sería para este mes de enero. Sí, la reunión que nos han invitado es para el día 19 de enero, donde en este caso en piel de ayuntamiento nos han invitado para tener una reunión y otra Comisión Europea para cerrar detalles de esa primera reunión que mantuvimos el año pasado. Y creo que es fundamental pues que terminar con esa, con esos pasos, porque como digo, independientemente de que haya las marcas en Ourique, tenemos que seguir luchando por lo nuestro, y que sería pues esa denominación de la piel de Ourique, que hay que darle un valor añadido como tiene la propia marca. Pues con este apunte también en torno al sector de la piel nos vamos a quedar. Recuerden que este espacio ha tenido que ser grabado en el día de hoy, porque en el horario en que se está emitiendo hay convocada, y por tanto debe estar celebrándose todavía incluso una junta de portavoces. Así que con anterioridad hemos grabado este espacio, lo habíamos anunciado a nuestros oyentes y por tanto sí que hemos podido contar al menos con algunas preguntas, con la participación que agradecemos, por cierto, a través de LINE y de los teléfonos de nuestros oyentes. Y agradecer también al alcalde de Ourique, Manuel Toro, en representación del Partido Popular, al que llegaba hoy a esta formación política la participación dentro de ese turno de intervenciones dentro de este espacio Cosa de Todos. Pues Manuel Toro, alcalde de Ourique, lo dicho, gracias por habernos acompañado durante estos minutos. Muchas gracias, Juan Carlos, y a todos los ubriqueños por su sugerencia y planteamiento, que sin duda pues unos iniciaremos antes y otros no lo hemos dejado en el camino, y seguiremos también luchando por, entiendo también que hay zonas como el proyecto que nos han planteado del Camino de Noca, que sin duda llevamos el mismo tiempo también solucionando, y estamos en ello trabajando para ir dejando todos estos temas también solucionados. Muchísimas gracias. Dicho, gracias.